Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y sí, iniciamos un poco tarde, 20 minutos al igual que ayer. Recuerden estas remodelaciones que estamos haciendo, pues a veces no funcionan y hoy nos pasó lo mismo. Hoy no fue con el micrófono, hoy fue con un disco duro externo. Pero dije, bueno, con que empecemos a la misma hora que ayer no pasa nada, ¿verdad? Y nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. De hecho, informan que habrá una mezcla de lluvia y nieve. La temperatura mínima será de 36 grados, que es la que tenemos ahorita. Así que en algunas partes de aquí de Utah, sobre todo en el área de las montañas o en las partes más altas, ahí es donde pueden esperar esta poca de nieve, ¿no? Para el día de hoy se esperan cielos nubladitos con una probabilidad de un 90% de que caiga lluvia y en algunas áreas nieve, con temperatura máxima de 46, mínimas de 36. Para el día de mañana, viernes, se esperan máximas de 45, mínimas de 32, con cielos nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones y también un poco de nieve. Tendremos la misma indicación del día de hoy para el día de mañana, pero con un poquito de más de frío el día viernes. Ya el día sábado ya se ve todo más claro, se esperan cielos soleados, temperatura máxima de 54, mínimas de 37. Para el día domingo se esperan máximas de 61 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el día lunes se esperan cielos soleados y despejados, temperatura máxima son de 57, mínimas de 28. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya a parecer se vienen días muy bonitos. Nada más el día martes próximo sí van a descender las temperaturas y de ahí vuelven a aumentar. No sé qué se deba a ese cambio, pues ya lo veremos cuando estemos en ese día, ¿no? Con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Let her march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol

Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, van a estar escuchando, ya la han escuchado, ¿verdad? A mi perrita que ahorita ya está roncando, ahorita andaba caminando por aquí, andaba comiendo. Y pues, para que si se preguntan qué es ese ruido que está ahí en la radio, pues ya saben, es mi hija peluda, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Les informo que la NASA revela detalles de los planes para probar Ingenuity en Marte, lo que marca el primer vuelo controlado en otro planeta. La NASA ha revelado nuevos detalles sobre el vuelo de Ingenuity, su helicóptero de Marte, y pues la aeronave lanzará el primer vuelo controlado en otro planeta y marcará una importante prueba tecnológica para la agencia espacial. Ha encontrado el sitio para su despegue y aterrizaje, además de confirmar que la prueba comenzará a principios del mes de abril, fue lo que dijo una sesión informativa sobre la misión Ingenuity. El primer vuelo ocurrirá no antes del 8 de abril, aunque eso podría avanzar o retroceder unos días, fue lo que dijo Bob Ballarman de la NASA. Ingenuity no realizará trabajos científicos durante su recorrido, en cambio se ve como una prueba de la tecnología con la esperanza de que pueda informar futuras misiones y ayudar a anticipar las necesidades de los científicos e ingenieros en el futuro. La NASA dijo que había estado rastreando la superficie de Marte en busca de un aeródromo, sí, así se dice, antes del lanzamiento, utilizando imágenes satelitales e imágenes tomadas desde Perseverance. Los ingenieros necesitaban elegir un lugar seguro tanto para despegar como para aterrizar y sobrevolar con suficiente textura para que las cámaras de los helicópteros pues pudieran captar, y eso le permitió elegir el primer aeródromo en el otro planeta. Eso fue lo que dijo la NASA, ¿no? Que en realidad pues se encontró cerca de la llegada de Perseverance. Un lugar cerca del sitio de lanzamiento llevará el nombre de Jacob Van Ziel, que es un veterano de la NASA que murió el año pasado poco después de que el Perseverance abandonó la Tierra. Ocupó varios puestos en el laboratorio de propulsión a chorro de la agencia espacial, incluida la supervisión del trabajo a la misión Ingenuity. La Perseverancia se sentará en el mirador de Van Ziel mientras observa a Ingenuity a llevar a cabo su misión, fue lo que dijo la agencia espacial. Pues miren, qué padre, ¿no? La agencia espacial, que están separadas de la Perseverance de Ingenuity, pues costó alrededor de unos 80 millones de dólares, así que pues esperemos que funcione, ¿verdad? Porque si no, no es como, ah, no funciona, me pueden mandar otro que llega en cuántos, en 2 años creo, que es lo que tardó en llegar el primer satélite, pero bueno. En otra información, otro meteoro, brillante meteoro se rompe sobre el océano y el increíble momento, adivinen que también quedó grabado este video. Los investigadores han capturado imágenes increíbles del meteoro, de un meteoro, perdón, rompiendo sobre la costa sur de Tasmania. Y no es del de la caricatura, ¿no? Del demonio de Tasmania. No. Bueno, pues los escombros de color verde brillante se dispararon sobre el buque de investigación Investigator, que es operado por la Agencia Científica Nacional de Austria. La Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, en ese momento, el barco estaba cartografiando el fondo marino del mar de Tasmania, realizando estudios oceanográficos y ejecutando pruebas para equipos marinos. Y bueno, lo que dijo John Hooper, que es el gerente de viajes de CSIRO, que es Organización de Investigación Científica e Industrial de Commonwealth, que estaba a bordo del barco en ese momento, dijo: lo que vimos al revisar las imágenes de la transmisión en vivo nos asombró. El tamaño y el brillo del meteoro fue increíble. El meteoro cruza el cielo directamente frente al barco y luego se rompe. Fue increíble ver las imágenes y tuvimos mucha suerte de haberlo capturado todo en la transmisión en vivo del barco. El video fue capturado por la cámara de transmisión en vivo del barco. Si bien hubo numerosas avistaciones de testigos presenciales, se cree que esta es la única grabación disponible del meteoro. Además, la Organización Internacional de Meteoros no ha informado de los desechos espaciales. Las cámaras están en todas partes, en nuestros bolsillos y alrededor de nuestras ciudades, pero deben apuntar al lugar correcto en el momento adecuado. El investigador estaba en ese lugar y en ese momento, fue lo que dijo Glenn Nagler de de Zero Astronomy and Space Science. Más de 100 toneladas de desechos espaciales naturales ingresan a la atmósfera de la Tierra todos los días. Un asteroide de vuelo particularmente bajo pues no alcanzó la Tierra por solo unos cientos de millas el viernes 13 de diciembre. Recuerden que hablamos de este, ¿no? Y bueno, pues así está. Están cayendo muchos meteoros. O bueno, por lo menos se han visto, se han podido capturar, porque siempre caen, ¿verdad? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Propague tu fatiga ansiedad detrás de mi ventana. cualquier camisa que se plancha y se arruga al compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a entrar al segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar de la importancia de la vitamina D para nuestro metabolismo. Al igual que otras y muchas vitaminas y minerales, pues la vitamina D es esencial en nuestro día a día. Como somos conscientes, pues en el mundo en el que estamos viviendo y con la crisis originada por el coronavirus, es esencial cuidarnos, protegernos e intentar pues tener nuestro sistema inmunológico lo más fuerte posible. Así que se puede obtener esta vitamina D tanto de algunos alimentos como la del sol, ¿no? El consumo de vitamina D mejora los niveles de calcio de nuestro organismo y contribuye así a evitar ciertas enfermedades óseas. Por ejemplo, pues te ayuda a evitar que sufras de osteoporosis. Además, te ayuda a controlar los niveles del calcio. Y la vitamina D ayuda al sistema nervioso, a nuestros movimientos y a nuestro cerebro. Yo creo que vamos a necesitar mucho de la vitamina D para todos los que hemos estado más encerrados y también con menos oportunidades de estar al sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace frío por acá. Entonces, como que es entendible porque ciertas condiciones en nuestro cuerpo pues nos están indicando que nos hace falta esta maravillosa vitamina, ¿no? Y bueno, pues tiene muchos beneficios para que nosotros estemos realmente pensando en ingerir la vitamina D a diario, ya que es un nutriente esencial para nuestro organismo y para estar en buena forma, ¿no? También, bueno, uno de los beneficios que te puede aportar, pues, es prevenir la osteoporosis. También a que, pues, tengas mejores tus niveles de calcio. También para que tengas más energía. Y, pues, es importante que también tengas una buena alimentación, ¿no? Para que puedas obtener esta vitamina D. De hecho, los alimentos ricos en vitamina D son todos aquellos alimentos que provienen de los animales, de los pescados grasos, de las yemas de huevo, de las leches. Y además también hay alimentos ricos en vitamina D que tienen de origen vegetal, como por ejemplo, ¿cuáles? Los hongos. Hace unos días hablamos también de la importancia de esta vitamina, pero ahorita ya es más... resumida, o no sé si se las dije, creo que sí, ¿verdad? Porque a veces leo varios artículos y pues les digo uno nada más, pero no sé. Bueno, si ya se los dije, que no creo, no creo que les haya dicho este artículo, pero sí les hablé un poco de la vitamina D, pues no importa, ¿no? Porque igual nos hace bien recordarlo, recordar que se me olvidó. Ay, qué curioso, ¿no? Qué ilógico, pero bueno, así es. Entonces, ya les había comentado días atrás, no sé si fue en esta semana, que hablamos también de la vitamina D y de otras vitaminas, que también la puedes conseguir por el sol, ¿te acuerdas? Que te puedes exponer al sol y que no te va a hacer daño. Pues hay que tener cuidado también pues, con la exposición, de que no decir, ah, me voy a quedar una hora ahí cuando el sol esté con los rayos ultravioletas más altos, ¿no? Porque entonces sí te va a dañar la piel. Y pues de ahí ya se vienen otro tipo de enfermedades, ¿ok? Entonces 20 minutos que estés en el sol es suficiente para que tu cuerpo obtenga esa vitamina D natural, ¿no? Con respecto al protector solar, había estado yo leyendo, y pueden ustedes investigar también, que cuando la gente empezó a utilizar más el protector solar, ha habido más casos de carcinoma, o sea, cáncer en la piel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí si la gente hoy en día pues usa más protector solar? Entonces hay que leer muy bien lo que dice el protector solar, porque no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero hay algo que te está protegiendo que no se necesita proteger, y eso hace que pues haga más daño en lugar de beneficio. Entonces, hay que checar muy bien eso, ¿ok? No es lo único que les puedo decir, pero pues hay que pues buscar algunos artículos ahí científicos para que ustedes pues se informen bien, ¿no? También, regresando, pues nada más para que no tengan miedo, o sea, pueden tomar el sol, tómenlo 20 minutos, nada más no lo hagan cuando está el sol a todo lo que da, cuando te diga el pronóstico del clima, ahorita está en el momento más alto de los rayos ultravioleta, ahí no lo tomes, y así pues te evitas, o tomas los 5 minutos y ya, o menos, ¿no? Pero en sí hay ciertos bloqueadores que te hacen más daño que beneficio, así que eso ténganlo presente en su mente, ¿no? En conclusión, la vitamina D es necesaria para nuestro organismo, y además actualmente pues expertos han demostrado que la mortalidad de los pacientes de COVID-19 es menor entre las personas con un alto nivel de vitamina D y de melatonina. Así que todos los que están con buena vitamina D pues les ayuda un poco más, ¿no? Eso, bueno, eso es lo que han llegado en conclusión, pero... o por lo menos por los casos, o por coincidencia, quién sabe, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que vive en la playa, igual pues no les ha ido muy bien cuando pues tienen vitamina natural. Bueno, siempre hay otras condiciones, ¿no? Que dices tú, que puede agravar todo. Entonces, hay que cuidarnos, hay que protegernos en lo que podamos. A veces se sale de nuestras manos, ¿no? Hacemos todo para para que no pase esto y de repente pues amanecemos con un dolorcito de garganta o algo por el estilo y dices, ay, ay, ay, ¿qué es esto, no? Entonces hay que seguirnos cuidando. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz y si ustedes pueden tomar un poquito de sol, tómenlo. Y se pueden poner en la sombrita donde les espero que les pegue un poco el sol, háganlo, van a ver que se van a relajar. El sol siempre relaja tu sistema nervioso, entonces por eso es que la gente cuando va a tomar el sol, ya sea en la playa o en la piscina, y se ponen el bronceador o el bloqueador o lo que sea, o no se ponen nada y se quedan dormidos y terminan con una quemadota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te relaja, es lo que hace la vitamina D. Y bueno, con esto ahora sí, nos vamos con el tema, así que pónganse listos porque ya comenzamos. Ocho de la mañana con 47 minutos.